CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Blanca Rodríguez, que está allí tras el cristal, a cargo de los controles técnicos. Comenzamos con lo que fue la nota que hacíamos con Karina Sosa, la presidenta de ATCS, que no nos ha dado tiempo para escuchar el informativo de la mañana, lo vamos a hacer ahora. Estuvo obviamente en la tarde noche de ayer en la asunción de la nueva, el nuevo directorio de Banco de Previsión Social encabezado por Jimena Pardo. Le preguntábamos a Karina Sosa sobre las expectativas de este cambio político. Dijo que sobre todo hay expectativas por el cambio, pero tiene que reafirmarse con hechos. En ese sentido hablamos de dos situaciones. Una, que son los reclamos sindicales, tanto de la falta de personal como también de desmantelamiento, por ejemplo, de Crenadecer. Y por otra parte, del papel que le toca jugar al Banco de Previsión Social en el diálogo social por el tema seguridad o el ámbito previsional, el ámbito de seguridad social ampliado, desde que se nace hasta que se muere. Y nos decía que sobre todo ellos lo que apuestan, bueno, más allá de que seguramente van a defender sus premisas, cada uno de ellos, de los directores, lo que apuestan es que ese diálogo social no establezca solo que se solucionan los temas porque cierran los números. No alcanza con que cierren los números. El Banco de Previsión Social tiene que tener una mirada humanística y también tiene que tener una mirada de solidaridad. Por lo tanto, no alcanza solo con la parte económica y el cierre de números, sobre todo teniendo en cuenta que justamente Jimena Pardo viene de ese ámbito, el ámbito de los economistas, ayer lo destacaba también en su discurso. Vamos a escuchar lo que decía Karina Sosa, presidenta de ATCS. Entendemos que puede traer aparejados algunas dificultades, pero muchos beneficios también. Somos positivos en el sentido de que creemos que es un cambio político y social importante, pero no somos obtusos en cuanto a saber que los problemas que se generaron en los 5 años de gobierno anterior, por las políticas que aplicaron de recorte presupuestal y demás, y la falta de gente que tenemos para trabajar, se ha complicado bastante el atraso en las agendas y hay unos 10.000 expedientes jubilatorios que están esperando, que son personas que están esperando para acceder a un beneficio. Por eso lo que esperamos, lo primero que esperamos es la apertura al diálogo para poder resolver esos problemas que son de trabajo y que se arreglan con voluntad política, ¿verdad? El tema de los funcionarios y el problema del crenadecer son los temas más complejos de resolver. Sin lugar a dudas, porque justamente el no tener la oferta suficiente para la demanda de trámites que tenemos que cumplir, eso genera un descontento en la población. Y eso a su vez genera violencia en la población. Y eso a su vez genera odio hacia el funcionario público, que en realidad no es responsable del problema, sino que el problema es de gestión del banco, ¿no? Y por otro lado, el crenadecer, nosotros tenemos que entender que en Uruguay hace unos años había unos 9.000 niños que se podían haber atendido por la ley 15.084, ¿verdad? Y solamente se atienden 2.200 en el crenadecer. Esto viene por políticas aplicadas como la creación del FONASA, porque al niño se le asigna un prestador, pero no se le dejan de asignar prestaciones, que es lo importante. Entonces sí entendemos que es lo más prioritario. En lo que tiene que ver a el presupuesto quinquenal, que es parte importante justamente de la pelea que se va a dar este año en el Parlamento Nacional, la intención es dialogar con las autoridades para ir con un, no sé si de forma conjunta, pero con un presupuesto que de alguna manera se acorde a esa necesidad. La idea es esa, nosotros no pretendemos avasallar con pedidos irracionales, todo lo contrario, tenemos muy claro que puede haber problemas de financiación, pero también sabemos que hay muchos lugares de donde sacar y que se pueden obtener esos recursos que son tan necesarios para que funcione un organismo como este, que es la base social. Acá tenemos a los damnificados por la ley de cincuentones, que son una muestra más de los problemas que han traído las leyes de jubilaciones y pensiones actuales, y estamos para apoyar a la población. Nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar como funcionarios públicos, pero también pensar en la gente que después vive solamente de su ingreso jubilatorio. Lo último, en la conferencia de prensa que cubríamos de Yamandú Orsi, manifestaba que dentro de lo que es el diálogo social, el Banco de Previsión Social va a ser uno de los actores. ¿Qué perspectivas tiene? Bueno, entendemos que van a llevar las proyecciones actuariales que tienen y apelamos a que se maneje esta situación como un problema en la seguridad social, como lo que es un derecho humano fundamental, no que te cierren los números. A nosotros que nos cierren los números no nos alcanza. Nosotros no hablamos en términos numéricos porque para nosotros lo importante es el estado de bienestar de la gente. Y así tiene que tratar un político a su gente, porque para algo le pide el voto cada 5 años. Ahí tenían lo que decía Karina Sosa. Vamos a escuchar ahora a Ximena Pardo la conferencia completa. Hoy pasábamos una parte en el informativo de la mañana, en donde también habló, por ejemplo, de los cincuentones. Estaban los cincuentones con carteles y dijo que eso también va a ser parte del diálogo social, al igual que cuarentones que han quedado fuera de la lista aquella en donde podían revisar, bajo el artículo 8, el poder irse de la SAFAP o no, según la calculadora, que finalmente fue, luego de prometida durante más de un año, instalada en febrero de este año, cuando este del directorio de Alfredo de Cabrera se estaba retirando. Siendo que estas personas se tuvieron que anotar para verse en esa calculadora en noviembre del año 2023. Entonces hay gente que quedó afuera de esa posibilidad de alguna manera revisar si les conviene o no seguir en la SAFAP cuando no estaban obligados a entrar y entraron, porque les prometían cosas que ahora esas cosas se fumaron con la reforma de la seguridad social que se aprobó el año pasado. Hay alguna intención también a nivel político, como ustedes saben, de mantenerles esas zanahorias con las que atrayeron a esa gente a través de un proyecto de ley que está encabezado por el diputado Conrado Rodríguez y también algún otro legislador del Partido Colorado. Pero eso tendría que ir a un análisis también de parlamentario. Ximena Pardo habló también de del diálogo social. Fue muy cauta, habló muy poco. Sobre todo, dice, cenirse ella a lo que es el programa del Frente Amplio. Nosotros le planteábamos porque Ariel Ferrari, en lo que fue su locución, al lado de ella, habló de que las empresas, las AFAP, siempre ganan, nunca pierden. Lo digo al lado de ella porque ella ha sido vicepresidenta de AFAP República. Ha sido parte de una de estas empresas que siempre ganan y nunca pierden. Y lo ejemplificaba Ferrari con el tema de el que vende panchos ahí en la cuadra del BPS, que dice compra 100 tortugas. Porque cree que va a vender Pancho con tortuga no vi, pero digo, él fue lo que ejemplificó, pero digo, y llueve y se queda clavado con las tortugas que compró y pierde plata. La SAFAP nunca pierde, dice, y eso es obviamente algo que de alguna forma hay que corregir, el tema del lucro de la SAFAP. Y se lo decíamos a la propia Ximena Pardo utilizando este mismo ejemplo que Ferrari hablaba. Y ella decía que de la misma manera que ella se ciñe al programa de Frente Amplio, Ferrari también va a tener que hacer lo mismo. Y ella cree que va a haber acuerdos, más allá de las diferencias que puedan existir en este momento en los integrantes del directorio. Lo otro tiene que ver con lo que planteaba recién Karina Sosa, también desde el punto de vista de los trabajadores y el quieren adhesar. También se lo planteábamos a Ximena Pardo. Y Ximena Pardo nos decía que justamente en la jornada de hoy van a estar pidiendo al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que se retome la negociación a partir de la semana que viene en el Ministerio, que se había cortado en la administración Cabrera porque habían estado entregando volantes allí trabajadores de ATCS y habían sido sacados por parte de la policía de muy mala manera, cuando en realidad no había ningún tipo de prohibición para entregar esos volantes gremiales. Y entonces eso generó que se quebrara el relacionamiento y no se siguiera con las negociaciones. Vamos a escuchar lo que nos decía entonces Ximena Pardo en esta conferencia de prensa. Proyectos y programas. Obviamente la gente está con muchas necesidades, con muchas demandas. Nosotros queremos expresar que este va a ser nuestro objetivo denodado. Y queremos también decir que es un esfuerzo titánico, entonces probablemente no podamos cumplir las expectativas en el tiempo que la gente lo necesita, pero vamos a estar abocados a partir de mañana en eso. ¿Cuáles serían esas primeras demandas para trabajar? Básicamente esto, presentar una serie de trámites que son infinitos, porque el BPS es un organismo, como yo acabo de decir en mi discurso, que tiene relación con casi todas las áreas que tienen que ver con políticas públicas de protección en Uruguay, y con todas las edades, y bueno, los trámites que las personas presentan tienen una gestión interna y es importante que siempre uno sepa dónde ir, cómo ir. Entonces vamos a trabajar en la revolución de las cosas simples, de simplificar y simplificar también la comunicación. Pardo, ¿cómo va a ser la apertura para el diálogo social, algo que se ha prometido en campaña electoral? Bueno, como ya se comentó, en realidad el diálogo social está coordinado por la OPP. Salió por decreto la conformación de una comisión en donde el BPS es uno de los participantes. Y como yo acabo de decir, el BPS va a aportar, como siempre aportó, sus equipos técnicos, toda su expertise de funcionarios técnicos y todo su apoyo para que el gobierno pueda llevar adelante el diálogo que se prometió. Y obviamente después, luego en la implementación, también va a ser lo que corresponda hacer. Usted anunció su discurso que habrá un diálogo bipartito. ¿Puede contar un poco más qué va a ser justamente en esta línea? Sí, pero para no confundir, el diálogo Exacto. bipartito es la línea de trabajo interno, que es otra de nuestras líneas estratégicas, que es retornar a un diálogo bipartito con ATSS, que es el gremio que representa a los funcionarios del BPS, en donde nosotros tenemos unos temas de interés nuestro, pero obviamente tenemos que escuchar, porque un diálogo es eso, y vamos a escuchar cuáles son los intereses de ellos, pero nos consta que en particular dos preocupaciones nuestras, como son la recomposición de la carrera funcional a través de concursos y todo el área de salud laboral, es una preocupación común. Luego tendremos que ver, digamos, qué es lo que quiere cada uno de eso, pero... probablemente mañana ya tratemos de coordinar una reunión para la semana que viene para coordinar la forma en la que se reintegra ese ámbito bipartito. Pardo, se planteaba por parte de ATCS sobre todo la falta de personal y hablan también de un desmantelamiento del CRENADESER, que es una actividad que se cumple aquí muy importante sobre todo para las enfermedades raras. Yo acá lo que quiero ser muy clara es en que obviamente la parte de salud es un área que nosotros vamos a poner un foco muy importante. Queremos hacer como corresponde la atención de las personas. Nosotros lo que tenemos que hacer ahora es nuestra primera, digamos, mandato, es conocer el instituto, pensar en estas líneas estratégicas, plasmarlas en proyectos, fortalecer el área de la salud, principalmente no solo a través de funcionarios, sino a través de recursos, organización, etcétera. Y bueno, todo eso lo vamos a plasmar en unas líneas estratégicas que van a tener proyectos asociados y obviamente un dimensionamiento de un presupuesto. Y a partir de allí es que vamos a empezar a trabajar. Estábamos cincuentones presentes con sus reclamos. ¿Cuál va a ser puntualmente allí la atención que va a haber con ellos? Bueno, el diálogo social es un ámbito donde todas las personas que tengan interés en plantear algo van a poder concurrir. Digamos, esa va a ser la canalización que creo que corresponde, porque eso eventualmente es un reclamo legal. Usted que viene de un pasado reciente en la ASAFAP, ¿cree que es viable que las empresas se avengan a restar rentabilidad como sugiere el programa del Frente Amplio? El programa del Frente Amplio, yo lo acabo de decir, yo acepté esta responsabilidad porque adhiero a él. Y el programa del Frente Amplio dice claramente en uno de sus puntos que el Frente Amplio va a mantener y potenciar un sistema multipilar, es decir, que va a tener un pilar de ahorro, que lo que va a hacer es mantener lo que funciona bien y cambiar lo que está mal. Hay oportunidades de disminución de costos y de ganancia de eficiencia, y eso es lo que estamos abocados a hacer. ¿Y se puede mejorar la pasividad que pagan hoy las AFAP? A ver, de nuevo, acá va a haber un diálogo social porque yo en esto me cabe la responsabilidad profesional de decir, los sistemas de seguridad social siempre tienen tres dimensiones importantes. ¿Cuántas personas atienden? ¿Cuánto les pagan? Y la sustentabilidad financiera, que es en especial lo que importa para que yo reciba una cosa justa en relación a mis hijos, en relación a mi padre. Cuando uno habla específicamente de un componente hace un juicio muy complicado, porque en realidad en el diálogo, cuando uno haga lo que dice el programa de gobierno y se comprometa a hacer eso, vamos a tener que rediseñar todo, porque hay que tener en cuenta el equilibrio entre estas tres dimensiones. Entonces, la respuesta a tu pregunta es, vamos a hacer el diálogo, vamos a contemplar las demandas, luego vamos a hacer los estudios correspondientes, y en función de los máximos acuerdos, se va a lograr el resultado que la mayoría indique que hay que plasmar en una ley. ¿Confía que se le agregue? ¿Posibilidad de que, por ejemplo, los cincuentones o cuarentones puedan abrir un nuevo periodo para que se puedan borrar de salir de la SAFAP? ¿O eso no va a estar planteado en el diálogo social? Requiere, pero es que yo no le puedo decir lo que va a estar planteado en el diálogo social, porque un diálogo es un diálogo para ir a conversar. Entonces, si ese es el interés de algún colectivo, obviamente ese va a ser un espacio donde lo va a poder plantear. Pardo, en relación justamente al tema del diálogo social y lo que usted decía, bueno, algunas diferencias que puede haber en el directorio y que van a trabajarlas para la interna. Por ejemplo, lo que planteaba Ferrari sobre el tema del lucro de la SAFAP. ¿Eso, ustedes confían en llegar a acuerdos? Por supuesto, por supuesto. Nosotros somos 4 representantes políticos designados por el gobierno. Sí, por supuesto. De hecho, Ferrari también adhiere al programa de gobierno y el programa de gobierno y las bases para el diálogo son muy claras. En todo caso, nos tendremos que sentar entre nosotros y ver cuál es la metodología para cumplir el compromiso respecto a la edad, cuál es la metodología para cumplir el compromiso respecto al régimen de ahorro, y yo soy totalmente optimista en que lo vamos a conseguir. Bueno, y ahí tienen entonces a Ximena Pardo, presidenta del Banco de Previsión Social. Vamos a hacer la pausa. Tras la pausa vamos a venir con lo que fue el planteo que hizo ADUR en el Consejo Directivo Central en relación a una declaración que están buscando que con la FEU sea tratada, porque ayer decía Gregory Randall, perderemos pero o ganaremos, pero se tiene que tratar la resolución. No puede ser que la presentemos en diciembre del año pasado y estamos a fines de marzo del año 2025 y el CDC, la universidad, no ha tratado y sigue prorrogando el análisis de esa resolución, que lo que pide es condenar la instalación de una oficina de la ANI y pedir que la misma cierre en Jerusalén. Vamos a la información que brindábamos recién en lo que tenía que ver con los detalles, a profundizar ahora con el audio. Y tiene que ver con la determinación por parte de ADUR de volver a plantear el tema de la declaración en torno a la situación que hace a lo que es un planteo que viene de larga data, como decíamos, de diciembre del año pasado, de una resolución en torno al tema de la apertura de la oficina de la ANI en Jerusalén. Esto además tiene un contexto, del cual voy a hablar también, porque fue lo que se planteó en la universidad, que es que a partir de una carta firmada por más de 600 personas, se consideraba que quienes llevaban adelante esta acción, esto de pedir que se cerrara, por lo que se está viviendo, sobre todo en la Franja de Gaza y en Palestina, que en este caso Gregory Randall calificaba de apartheid y también de genocidio contra en este caso niños y mujeres, teniendo en cuenta esta situación, bueno, había una crítica de estas 600 y pico de personas de que quienes impulsaban el cierre de la Agencia Nacional de Innovación e Investigación en Jerusalén son antisemitas. Entonces, Randall, que ha sido integrante del consejo por parte de ADUR, pero que esta vez no lo integra y bueno, concurrió como representante de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, rechazó absolutamente todo esto. Es más, manifestó que como judío, él cree que él y otros que de alguna manera condenan el genocidio que Israel viene llevando adelante son los que están defendiendo al judaísmo. Y que quienes en este momento están llevando una política antisemita a la luz del rechazo mundial que generan son los integrantes del gobierno israelí, haciendo las acciones militares que vienen llevando adelante. Entonces, consideraba él que eran injustas. Dijo que además el Consejo Directivo Central tiene que mandatarse, discutir y debatir y definir temas con las representatividades que existen, no por cartas, porque él dijo, yo también tengo una carta firmada por más de 1000 personas indicando que la ANI debe cerrar en Jerusalén, pero no la traje, porque de la misma manera que digo que esta carta de 600 y pico de personas no es viable a la hora de plantearla y repartirla como se repartió a los integrantes del Consejo Directivo Central, tampoco la es la nuestra. Acá quienes tenemos que tomar las definiciones somos los que estamos representando a cada uno de los colectivos vinculados al gobierno universitario, haya cartas de un lado o haya cartas de otro, y son los que tenemos que definir este tema, decía Gregory Randall, de una vez por todas, o se rechaza la declaración o se aprueba la declaración, pero tratarse se tiene que tratar. No podemos estar a fines de marzo del 2025, habiendo presentado una resolución en diciembre del año pasado, y seguir posponiéndola, como se volvió a posponer esta semana, por lo menos por dos semanas más. Hay que tomar una definición. Son tiempos de tomar definición. Y vamos a escuchar lo que decía entonces Gregory Randall, comenzando con esa carta, en donde se los critica y se los trata de antisemita, y después planteando las razones por las cuales se da, según la lectura que él desarrolla, en acuerdos con el gobierno de la calle Pou, la apertura de la oficina de la ANI de forma inconsulta en, a los ámbitos científicos en Jerusalén, y también aquello que se ha dicho por parte de este gobierno. Que agradezco además que Brecha nos nombre en el escrito que ha publicado ante la consulta que le hacíamos al presidente de la República, Yamandú Orsi, sobre este tema también, sobre la ANI, y que nos decía que para él lo científico tiene que quedar por fuera de lo que es el conflicto. Bueno, para Adorno y para Gregory Randall tampoco, y lo planteaba de esta manera. No hay actividad más ideológica, dijo Randall, que la apertura de esta oficina en territorio de Jerusalén. No se puede decir que este es un tema que se tiene que tratar aparte porque es un tema científico. No es así. Y bueno, vamos a escuchar lo que decía Gregory Randall, representante de ADUR en el Consejo Directivo Central. De todas maneras, dado que la carta fue distribuida, y con todo respeto por las personas que firman la carta, no puedo dejar pasar algunas cosas que se dicen en la carta. Voy a referirme a dos aspectos que están en negrita en la carta, o sea que son puntos centrales en opinión de los firmantes de la carta. La primera es una acusación gravísima de antisemitismo, de comportamiento antidemocrático de aquellos que estamos defendiendo la causa palestina. Y se refiere directamente a gremios y a organizaciones y actores que están promoviendo esa posición en el país, y yo entiendo que si esa carta llegó en el contexto de esta discusión, se está refiriendo también a la propuesta que la FEU y ADUR estamos proponiendo acá. Bajo ningún concepto, y quiero que quede en actas, aceptamos la acusación de antisemitismo ni de comportamiento antidemocrático. Nosotros, ustedes me han escuchado en ocasiones anteriores, siempre rechazamos las acciones del 7 de octubre de Hamas, pero no vamos a dejarnos callar por la acusación típica que hace el sionismo cada vez que alguien osa criticar las acciones del Estado de Israel. Cada vez que cualquiera en el mundo critica las acciones del Estado de Israel, es acusado de antisemitismo. Y el eje de la discusión, en vez de ser las acciones que todo el mundo está observando, el genocidio que está pasando en este momento en Gaza y en Palestina, lo que se discute es el supuesto antisemitismo de aquellos que critican. Entre la gente que critica las acciones de Israel hay miles, centenares de miles de judíos en Israel y en el mundo que estamos en desacuerdo con las posiciones del gobierno israelí y con las acciones del gobierno israelí. Y yo diría que el mayor generador de antisemitismo en el mundo en este momento es el gobierno israelí con sus acciones. Y el mayor defensor, los que estamos evitando el hundimiento moral del judaísmo, somos aquellos que estamos luchando en contra de las acciones genocidas del gobierno israelí. Entonces, quisiera dejar muy claro que hay una enorme diferencia entre criticar las acciones del gobierno israelí y ser antisemita. Y que no aceptamos, bajo ningún concepto, la equiparación entre el concepto de entre la crítica, reitero, a las acciones de Israel y el antisemitismo. Y no puedo dejar de mencionar que en algunas regiones del mundo, en particular en Europa y en Estados Unidos, la equiparación formal, incluso legal, entre antisionismo y antisemitismo, o entre crítica contra el Estado de Israel y antisemitismo, está dando lugar a expulsiones de profesores en las universidades, a expulsiones de estudiantes y a todo tipo de atropello a la libertad de expresión, como se está viendo en este momento en los Estados Unidos. O sea que no es una cuestión puramente semántica esto, ¿no? Esto en cuanto a la crítica de antisemitismo que yo entiendo que se nos hace. Quiero señalar que la resolución que está sobre la mesa, lo que estamos discutiendo en este CDC, es una propuesta que tiene que ver con la apertura de una oficina de innovación en Jerusalén. No estamos hablando en general, estamos hablando de un hecho muy concreto. Y esto tiene que ver con el segundo señalamiento que hace la carta, en negrita también. Y que básicamente lo voy a decir de manera muy general, no textual, algo así como que la cooperación científica y técnica debe estar alejada de la ideología y debe ser una cuestión de, digamos, de buenas maneras y por el desarrollo. ¿Está? Bueno, yo digo que la apertura de esa oficina es exactamente un ejemplo de una acción profundamente ideológica. El Uruguay no tiene oficinas de innovación en ningún lugar del mundo. La ANI no ha abierto nunca una oficina de innovación en ningún lugar del mundo. Escogió abrir esa oficina, ¿cuándo? En el medio del genocidio. Ahí tenían parte lo que decía Gregory Randall respecto a esta situación que planteaba Dur, que bueno, que hemos ya compartido. Lo decían los compañeros de la radio que también ellos lo hicieron. Nosotros ayer lo hicimos en los dos móviles que hicimos también en el informativo al mediodía, separando una cosa de la otra. Y bueno, queríamos que por lo menos repasar un poquito lo que había dicho Randall respecto a este tema, sobre todo teniendo en cuenta que Adur y la FEU están pidiendo una respuesta del Consejo Directivo Central. Insisto, ayer se habló de 2 semanas más, o se habló de 2 semanas más en el Consejo Directivo Central. Veremos si dentro de 2 semanas se trata la declaración, que puede fracasar, pero que es bueno que se ponga a discusión y a debate. Estuvimos en el Ministerio de Desarrollo Social. Ayer se hizo una actividad como puntapié inicial de lo que es la dirección de personas mayores, con una serie de delegados que vinieron de distintas partes del país y que sobre todo tuvo algún análisis allí en torno al tema de los recursos. La presidenta, que es Marianela Larzábal, manifestaba que muchas de las cosas que hay que hacer o que llevar adelante se tienen que hacer con los recursos que hay. Y nosotros apostábamos a que, bueno, teniendo en cuenta que hay un presupuesto quinquenal por delante, si no es materia justamente para que el MIDES y la propia dirección vinculada a las personas de mayores, bueno, de alguna forma logren el necesario capital como para poder llevar lo que es las acciones durante esta administración. Vamos a escuchar lo que nos decía Marianela Larzábal, que también dijo que la administración pasada dejó varias observaciones sin levantar y que ahora habrá que trabajar para levantarlas. La mesa de diálogo con las organizaciones sociales, y justo hoy tuvimos esta actividad formal del Consejo Consultivo, toda la mañana vienen de todo el país, organizaciones sociales, instituciones, y ahora tenemos justo la dinámica rompehielo de la mesa de diálogo, porque la idea es que se encuentren y se conozcan las distintas representantes de organizaciones sociales para después multiplicar en el territorio todo lo que va a ser el trabajo de participación de lo que es el camino al tercer plan nacional de vejez y envejecimiento. Uno de los recursos que hablaba recién en la actividad, ¿se está planteando para el presupuesto quinquenal algún tipo de planteo directo? Por un lado hay que reforzar los recursos de la institución, eso es sin duda, pero también articular y ejecutar todos los recursos que deberíamos tener y que a veces se ejecutaban, pero también articular con las otras instituciones que tienen que ver con las políticas públicas dirigidas a las personas mayores. Y eso es fundamental porque a veces, no sé, BPS, el Ministerio de Salud Pública, el MEC, también ejercen y tienen mecanismos sobre lo que son políticas dirigidas a las personas mayores. Y desde ahí, en ese rol rector que tenemos como institución, es que se ejecutan muchos de los recursos, se optimizan. Por último, vi que hay mucha representatividad a nivel departamental. ¿Vienen con algunos planteos también locales a la actividad? Sí, hoy estamos escuchando a las organizaciones. Están los referentes territoriales a nivel nacional, desde el instituto, vinieron de todo el país, y también referentes de las agrupaciones de personas mayores de todo el país, para articular, para multiplicar, para fortalecer lo que es ese trabajo descentralizado en cada departamento y bajar a los municipios, bajar a las diferentes regiones, todo lo que implica esto de avanzar en la conquista y garantizar los derechos de las personas mayores. ¿Qué análisis se hace a nivel país de esta situación? ¿Qué institutos recibieron por parte de la pasada administración? Bueno, recibimos un instituto que había sido observado por la Auditoría Nacional de la Nación y que había dejado como en situación crítica en las observaciones, y nosotros vamos a comprometernos y ya estamos tomando acción sobre eso. Ahí tenían entonces lo que decía Larzábal, el representante de la dirección del MIDES en el ámbito de los adultos mayores. Y en ese ámbito destacar que, bueno, en lo que es el pasaje de rendición de cuentas, tienen las observaciones que tienen que levantar. Lo otro, lo que le preguntábamos, ¿no? El tema presupuestal, a pelearlo, que ahí va a ser una pelea donde todos van a dar batalla por los dineros a mitad de año en el Parlamento. Nos vamos, Blanca Rodríguez. Nos reencontramos más tarde nosotros en el informativo del mediodía. Sigue Mañanas de Radio después de la pausa.